Estamos escuchando esta canción que se titula Prendete el fuego que somos dos. Esto es un nuevo lanzamiento. Esta es una canción de amor, perdón. Esta no es una canción de amor. Vamos a ver bien con la producción. Esta no es una canción de amor. Y es un lanzamiento que, tenemos la oportunidad de charlar con una de las integrantes de esta orquesta, esta banda mendocina, que se llama Néctar 02. Ella es la señorita Marina Villalba. Te pedimos mil disculpas por la presentación, Marina. Buen día. Buen día, ¿cómo va? No hay problema, da confusión. Da confusión, es verdad. Pero bueno, ahí la estábamos escuchando. Contanos un poquito, Marina, por favor, cómo se realiza este lanzamiento. Es a partir de ahora, ya está en las plataformas. Sí, así es. Bueno, Néctar 02, hago una breve introducción, es una banda mendocina, somos dos cantantes hermanas y un bajista, y además hay artistas sesionistas como los vientos, la percusión, la batería, la guitarra. Surge en el 2019 y desde ahí, más o menos, en el 2022 lanzamos nuestro primer disco, Necktown. Hemos tocado en la Fiesta de la Cerveza, en el Mendo Rock, y el último, en el 2023, lanzamos Echo, que es, junto a Atraídos y a Esta no es una canción de amor, son los nuevos singles de la banda, que medio llevan a la nueva onda. Cuando escuchen los temas anteriores y escuchen esto, se van a dar cuenta que hay un cambio en la banda. Ajá. Pero Esta no es una canción de amor, es uno de los temas más nuevos que salió hace poquito, y estamos muy contentos de que la gente lo pueda escuchar porque es el primer tema con producción propia. Bien, eso quería hablar. En el momento de componer, ¿utilizan temas suyos o también interpretan otras canciones? Bueno, en Néctar 02 la mayoría de los temas son temas propios. Tenemos, creo que, dos covers, que en realidad son dos mashup, quiere decir que son mezclas de dos canciones. Llorarás por mí, que es una mezcla de Llorarás por mí de Chapacé y de How Deep Is Your Love de los Bee Gees. Y otro que se llama Somos Dos, que es una mezcla de Somos Dos de Bomba Estéreo y Tú me dejaste caer, de Daddy Yankee. Perfecto. Nos gusta la mezcolanza de géneros. Ah, bien, bien, bien. ¿Tienen presentaciones próximamente? Próximamente no tenemos presentaciones porque estamos en una etapa de producción. Se vienen, sí, muchos lanzamientos, así que, bueno, los invitamos a todos a que nos sigan en Instagram y en todas las redes sociales para que estén atentos a las próximas canciones que van a salir. Así es, se encuentran en Spotify, en YouTube, las canciones también, ¿no? Así es, en Spotify, en YouTube, en Instagram, en Twitter, en TikTok, en todos lados estamos como Néctar 02. Bien. ¿Y por qué el nombre de Néctar 02? ¿Cómo surgió? Bueno, nosotros, la banda existe desde el 2019, como te dije anteriormente, pero con otro nombre. Entonces, en el 2020 lo que hicimos fue, al cambiarse alguno de los integrantes, dijimos, bueno, ya que estamos por sacar el primer disco, cambiar los integrantes, dijimos, démosle un renombre, cambiemos el nombre de la banda, para también porque no estábamos cómodos con el anterior. Entonces lo que buscamos fue una palabra que representara la flexibilidad, lo lúdico, lo genuino que tiene la banda. También fue medio un lanzamiento de palabras al azar hasta que le pegáramos a una que realmente nos sintiéramos identificados. Y llegó un momento en que dijimos, bueno, Néctar queda bien a la banda, tiene esto dulce, Néctar también es la bebida de los dioses. Entonces, medio como defendiéndolo por ahí, diciendo, sí, nos representa, dijimos, bueno, Néctar. Cuando quisimos buscar, porque cada vez que buscas un nombre de una banda tenés que fijarte que no haya nadie que se llame igual, claro, encontramos una banda cordobesa de señores que hacen cumbia y dijimos, no nos vamos a poder llamar Néctar. Claro. Entonces lo que hicimos fue, dijimos, bueno, pongámosle un número. Y uno de los integrantes de ese momento dijo, 0,2 es la frecuencia mínima en la que vibran las flores cuando se acerca la abeja. Ajá. Así que dijimos, bueno, Néctar 02 queda lindo. Qué bueno, qué buena explicación. Muy bien, muy bien. Este tema, esto no es una canción de amor que escuchábamos al comienzo. ¿Ha sido compuesto por vos? ¿Por quién? Sí, en la composición de Néctar se encuentra mi hermana Rocío Villalba, que hace la mayor parte de la producción musical. Este tema lo ha hecho todo ella, toda la producción. Después yo me encargo de la letra y Matías Corbalán se encarga de los bajos. Bien, perfecto. Bueno, Marina, vamos a buscarlos en YouTube, en Spotify, en diferentes lugares donde se pueda encontrar su música. Se busca así, como Néctar 02. Néctar 02, así es. Perfecto. Los invito a que la escuchen porque la verdad que es una banda que tiene mucho, mucho para aportar a la cultura mendocina. Qué bueno. Bueno, Marina, te agradecemos mucho estos minutitos que nos has brindado. Por supuesto, el deseo de lo mejor para ustedes. Y recuerden que el espacio de la radio está comprometido ahí con el arte, así que cuando lo necesiten pueden buscar también, buscarnos acá. Genial, muchas gracias por la invitación. Bueno, un abrazo. Muchas gracias, Marina. Adiós. Chao, que tengan buen día. Gracias.